Comunicación, diferente. Grupo de Comunicaciones ASISAC y RadioCharaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el parte porque tenemos. Y toda la información que desees saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos. Para información completa de cada distrito. Así es el Callao. Este programa llega con una cortesía de Revista Sur, Noticias de Pintadores del Callao, Revista Canaria Chino y El Diario, Prensa Canaria, todos los días en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Nasal, dolores musculares y óseos, además de fiebres altas de entre 39 y 40 grados. Con escalofríos también son los síntomas que identifican a la mortal gripe H1N1. Vamos a ver bien para que usted esté al tanto, pero lo más importante es no enfermarse. Así que hay que tomar mucha agua caliente, hay que abrigarse, hay que cuidar a los niños y a las personas de la tercera edad. Los síntomas son tos seca, secreción nasal, dolores musculares y óseos, además de fiebres altas de entre 39 y 40 grados con escalofríos. Estos son los síntomas que identifican la mortal gripe H1N1. En realidad, son síntomas que muy fácilmente podrían ser de un resfriado común, pero es mejor prevenir que lamentar, así que es mejor que no le dé la gripe, y si tiene gripe, a cuidarse y a acudir a algún nosocomio de Callao. Las declaraciones del doctor Aldo Lama, director regional de salud del Callao, para Prensa Chalaca, se han registrado 53 casos de enfermedades respiratorias en el primer cuarto, de los cuales 15 han sido confirmadas con el virus y 3 fallecieron a causa del mal. Se han registrado 53 casos de enfermedades respiratorias en el primer cuarto, de los cuales 15 han sido confirmadas con el virus. De esos 15, 3 ya fallecieron a causa de este mal, dijo el doctor Aldo Lama. La herramienta para prevenir este mal es la prevención, indicó el funcionario, y resaltó que el gobierno regional, a través de la DIRESA, la Dirección Regional de Salud del Callao, realiza la vigilancia, prevención y control de la influenza e infecciones respiratorias graves. Bueno, y hace algunas horas ya se dio la confirmación de la tercera persona fallecida con este mal. Una mujer de 38 años se convirtió en la tercera víctima mortal de la gripe AH1N1. Según información, la paciente presentaba una alteración de la grasa llamada lipidermia, baja de plaquetas en la sangre y no había sido vacunada contra la influenza. El doctor Aldo Lama refirió que el fallecimiento de la mujer se dio el pasado 8 de julio en el Hospital San José. Indicó que en el Hospital Daniel Alcides Carrión ya no quedan pacientes hospitalizados. Como se recuerda, ayer se confirmó la muerte del mototaxista Teodoro Sosa Palacio, de 58 años, natural de Barranca. A causa de este mal, el fallecido sufría de diabetes e hipertensión arterial y murió el 27 de junio. Tampoco tenía antecedentes de haber sido vacunado contra la AH1N1. Ya lo sabe, vamos a tener también en el transcurso del programa, vamos a realizar pues una conexión en directo con el director regional de salud del Callao, el director de la Direza Callao, el doctor Aldo Lama. Así que vamos a ir informándoles cómo se va moviendo pues esta enfermedad aquí en el primer puerto de la República. Las noticias más importantes. importantes de las últimas horas. El último de la información está aquí, está aquí. Son las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en el primer puerto el día de hoy, martes 16 de julio del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Confirman tercer muerte por gripe AH1N1. Durante la mañana de hoy, el jefe de la Dirección Regional de Salud del Callao, el doctor Aldo Lama, confirmó la muerte de una mujer de 38 años a causa de la gripe AH1N1, que anteriormente ya ha cobrado dos víctimas en el primer puerto. La víctima es una mujer de 38 años de edad y falleció en el Hospital San José. Carmen sale en procesión para bendecir a los chalacos. Desde tempranas horas de la mañana, la Virgen del Carmen de la Legua, patrona de la provincia constitucional del Callao, a las 7 de la mañana se celebró pues una misa en honor a la Sagrada Imagen y posteriormente se procedió al recorrido por las calles del Callao, el cual se inició en la Avenida Colonial. Llaman a policías chalacos. La región policial del Callao, al mando del general Claudio Tello Benítez, viene realizando desde las 9 de la mañana una ceremonia para condecorar a los efectivos policiales que participaron en la captura de una temible banda dedicada al robo de cajeros automáticos en el primer puerto. Huelga médica en el Callao. Un grupo de médicos de los diferentes hospitales del primer puerto acatarán el día de hoy un paro de 24 horas en rechazo a la reciente aprobación de la ley del servicio civil. Similar medida será aplicada el próximo jueves 18 de julio por las enfermeras chalacas. Las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Desde aquí a nuestra compañera Melody Gutiérrez, quien pues es víctima pues de este frío invierno. Esperamos que mañana pueda estar con nosotros. Las noticias ocurridas hace algunas horas en el Callao. Una denuncia o algo que contamos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Aquí es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Una denuncia o algo que contamos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Aquí es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Yes, you are. Estás escuchando La Huelga Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca. Y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos en Prensa Chalaca. Y dale un clic en Me Gusta. Y estás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 453-1654 o si no, pueden escribirnos a noticias@prensachalaca.com. Vamos a tener un enlace en vivo y en directo desde Cuartel Alipio Ponce del Callao. Ahí se encuentra nuestro enlace, el periodista Raúl Carrillo. Muy buenos días, Raúl. Hacerle una pregunta al vicepresidente del gobierno regional, el señor Walter Mori. Quería preguntarle cuáles son los incentivos que se les está otorgando a los efectivos policiales. Muchas gracias por este enlace a Raúl Carrillo. Muchas gracias y seguiremos informando desde diferentes puntos del Callao. Muchas gracias. Bueno, amigos, y de esta manera pues se viene incentivando a los miembros de la policía del Callao. Si usted recupera un arma, policía, $100. Si recupera un arma, un auto, $300. Y de esta manera pues se viene incentivando a la policía. Ojalá que todo esto resulte bien y de alguna manera sea pues también una medida de lucha contra la delincuencia. en una brevísima pausa comercial, pero ya está aquí con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy, y él es el doctor Eduardo Nicoletti, y él viene directamente pues de la Dirección Regional de Salud del Callao. Para que nos comente, para que no tengamos pues que alarmarnos, sino más bien tener conocimiento de esta enfermedad que en esta temporada pues invernal, de invierno, haya cobrado la vida de tres personas, de tres chalacos, según informara pues el director de salud del Callao, el doctor Aldo Lama. Tres chalacos han padecido por esta terrible enfermedad de la mortal gripe H1N1, y vamos a conversar más adelante con el doctor Nicoletti, Eduardo Nicoletti, sobre cuáles son los síntomas y también, lo más importante, cómo podemos prevenir esta terrible gripe que fácilmente se confunde con una gripe común y corriente. Así que ya lo saben, amigos, vámonos a una brevísima pausa, pero regresamos rápidamente en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos a 453-1654. 453-1654. La experiencia nacional e internacional enseña que en caso de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 o deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación para luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.ntc.gov.pe o punto operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vivimos en los años y los pueblos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. En los jóvenes, de lucha por la verdad. En los jóvenes, en tu corazón. Revista Cine, cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. Somos una serie de vista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Cine, noticias de venta, un ejemplo. Mes de aniversario. Es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 centavos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook. Como Prensa Chalaca. Y dale clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos en Prensa Chalaca. Y dale clic en Me Gusta. Y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. ¡Felices fiestas patrias! ¡En Chalaca.com! ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? estamos de vuelta con tu programa Así es el Callao. Recuerden que el diario Prensa Chalapa se encuentra en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho pues, de la gran provincia del Callao. Ahora estamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Eduardo Nicoletti, quien viene directamente pues, de la Dirección Regional de Salud del Callao, donde por la mañana ya en todos los noticieros se dio cuenta de la tercera víctima del tercer chalaco prácticamente que ha fallecido por esta terrible enfermedad como es la mortal gripe AH1N1. Y para hablar de ello y para que usted esté bastante enterado de lo que significa pues esta terrible gripe, ahora que tenemos 20 grados centígrados de frío aquí en el Callao, está con nosotros pues el doctor Eduardo Nicoletti, a quien le damos ya los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. El doctor Félix Moreno, un caballero, y a la vez el saludo a nuestro director general, el doctor Aldo Lama Morales. Para traer un poco de tranquilidad a la población por esta situación que se está presentando, no sé, estamos... Bueno, doctor, yo quería preguntarle, este frío pues tan crudo que estamos viviendo aquí en el primer puerto, ha traído, me imagino yo, muchos pacientes a los diferentes nosocomios de nuestra provincia del Callao y está digamos aumentando la cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias en el Callao. ¿Cómo está esta estadística? Este año, te comento, este año creo que dentro de los últimos 10 años es uno de los años más fríos que tenemos. A lo que se incluye la humedad que tenemos en lo que es Lima y Callao, que es una ciudad muy húmeda. Y eso está haciendo que se aumenten las enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Bien, y sobre todo esta enfermedad es fácil de confundir con la temible gripe AH1N1. Entonces nuestros vecinos chalacos quieren saber cuáles son exactamente, y que lo diga mejor un especialista como el doctor Eduardo Nicoletti, cuáles son los síntomas que se presentan y que nos pueden dar indicios de que estamos contagiados con la mortal gripe AH1N1, que en el Callao ya ha cobrado 3 víctimas. Bueno, Julio, para empezar tenemos que saber qué cosa es la influenza. La influenza es un conjunto de enfermedades virales que tienen varios tipos de cepas. Dentro de esas cepas tenemos la H1N1, pero tenemos la H3N1, tenemos la B y una serie de... Y tenemos la gripe, que es la común que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? De saber que todas las gripes están catalogadas dentro de la denominación de influenza. Y ahí ya viene la denominación dependiendo del tipo de cepa que es la que está contaminando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, ¿esta gripe también se le llama la gripe porcina? Mal llamada gripe porcina, pero no tiene que ver más el sarro. Porque, claro, no tendría nada que ver, pero inicialmente se le tuvo... Sí, en el año 2009 que llegó esta... se descubrió esta... Esta cepa se denominó la gripe porcina, pero no es la H1N1, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante que la población esté tranquila y sepa cuáles son los... Nosotros tenemos, por el clima, porque tenemos contacto con el agua, por la humedad que tenemos en el medio ambiente, nos podemos resfriar, una gripe normal. Entonces, ¿qué no se siente en ese momento, no? Tenemos dolor de cabeza, a veces tenemos temperatura, es normal, es una gripe normal, ¿no? temperatura, secreción nasal, calofríos, ¿no? Eso es el calofrío previo a la fiebre, el cambio de temperatura corporal y todo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo de una contaminación con H1N1? En que los síntomas se exacerban. Vamos a tener una fiebre que es mayor de 38 grados centígrados, casi 39. Vamos a agregar que a la secreción nasal, al malestar general, vamos a tener un dolor muy intenso, muy peculiar en lo que es la parte muscular y lo que es la parte osteoarticular. A veces se puede presentar vómitos, náuseas, ¿no? Entonces, cuando tengamos esa sintomatología, cuando tengamos esas sintomatologías, hay que preocuparse. Mientras tanto, es una gripe normal. ¿Y en cuánto tiempo la mortal gripe H1N1 puede ser fatal para el ser humano? En realidad, todo depende del paciente. De la edad, de los síntomas. Sí, lo importante es que la población tiene que saber, acá es algo que es claro, el paciente que tiene comorbilidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene, aparte de esa gripe, es diabético, es asmático, tiene algún otro tipo de enfermedad, es gestante, son niños menores. Entonces, esas son personas, personas mayores de 60 años. Tenemos personal de salud. Ese es el ¿cómo se llama? El caldo de cultivo. Claro, por ahí. Porque ¿cómo nos contaminamos? Nos contaminamos de persona a persona. O sea, yo tengo una gripe, que es H1N1, toso o estornudo, y voy a botar una serie de partículas al aire, y al estar en contacto contigo o al tener algún tipo de contacto con esa secreción, va a ser que de la contaminación pase de mí hacia ti. Y tú lo pasas hacia el siguiente y así por lo... Y si tenemos esa comorbilidad, es peor. Entonces, lo importante es eso, no alarmarse, tomar las medidas del caso, primordial, lavado, lo más fácil, lo más barato, agua y jabón, después de cualquier actividad, lavado de mano permanente, protegerse cuando uno tose o estornuda, cubrirse. Esas son las precauciones que tenemos que tener para seguir diseminando esta enfermedad. Para evitar diseminarlo. Claro. Para evitar diseminarlo. Entonces, cubrirse con el dorso del brazo, ¿no? Con un pañuelo o preferido con papel y descartarlo. Entonces, teniendo todas esas precauciones, nosotros vamos a evitar contaminarnos. Porque a veces estamos en la combi, por ejemplo, y un pasajero... ¡Achís! Ahí, exacto. Digamos, como spray a todos los que están por ahí, ¿no? Exacto, Tulio. Por eso es una manera de estornudar. Tenemos que educarnos. La educación empieza por casa. Yo creo que nosotros debemos pasarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, cómo debemos hacerlo. Y a la vez, si vemos a alguien que no toma esa medida, decirle, ¿sabes qué, amiguito? Cúbrete, que yo me cuido y yo te cuido. Yo creo que es una de las mejores maneras para poder prevenir que se disemine este virus. Uh-huh. Bueno, estamos con el doctor Eduardo Nicoletti, de la Dirección Regional de Salud del Callao, tocando pues el tema de esta gripe que está pues en todas las noticias sobre esta tercera víctima. Bueno, tres víctimas mortales, ¿no? Con esta gripe, ¿qué nos sugiere a los chalacos que vivimos cerca al puerto, donde constantemente vienen contenedores, vienen personas, el aeropuerto también? ¿Qué nos sugiere? ¿Tenemos que tener más cuidado? ¿Las autoridades tienen que poner más vigilancia? ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros en la Dirección General de Salud Callao estamos tomando las medidas del caso para poder evitar que esto crezca. Definitivamente, los tres casos que hemos tenido, tenemos en el Hospital Carrión, en el Hospital San José y en el otro, el Hospital Sabogal. Los tres casos han tenido comorbilidad. O sea, han tenido una enfermedad asmática, diabético, sí, ¿no? alguna comorbilidad. Entonces, observado el cuadro. Por eso nosotros no esperemos que estar muy mal para poder acudir. Si nosotros tenemos algún signo que sea de los que hemos mencionado, que hay malestar general, fiebre más de 39, dolores articulares, secreción nasal y dolores de las articulaciones, entonces acudir al médico para que sea tratado, ¿no? Otra forma de prevenir este terrible mal también es la vacuna. En la Dirección Regional de Salud del Callao ha tomado la precaución de tener en cada hospital centros de vacunación, y la pregunta también es, ¿esta vacuna tiene algún costo? ¿Cómo podemos vacunarnos en el Callao? Bien. Con respecto a la vacuna, es importante saber algo que es muy importante. Hay vacunas. Para el grupo de ¿cómo se llama? Que te mencionaba, que tiene comorbilidad, ¿no? Primero, tenemos que proteger a nuestros niños. Los niños menores de 2 años deben de ser vacunados. ¿Y eso, ustedes están realizando alguna campaña o las mamás tienen que ir a la casa? Nosotros tenemos en todos nuestros establecimientos de salud permanentemente todo el año centros vacunatorios en cada uno de los establecimientos, con las vacunas adecuadas para cada etapa de vida de los niños. O sea, eso no hay problema. No necesitamos salir a hacer una campaña porque ya nosotros tenemos un lugar donde vacunan permanentemente en todo cada uno de los establecimientos. Después, ¿quién más deben de recibir las vacunas? Los adultos mayores, todos los que tengan mayores de 60 años deben de vacunar. Y si tienen una comorbilidad, son diabéticos, hipertensos y todo eso. Con mucho más razón. Y los que son menores de 60, que tengan comorbilidad, también deben de vacunarse. Después tenemos que también debemos vacunar a las gestantes. A las gestantes, ¿no? También, sí, para proteger. ¿Y esta vacuna tiene algún costo en los establecimientos de Callao? No, tiene, como digo, la vacuna para las personas que estoy mencionando es completamente gratuita. ¿Y esta vacuna tiene algún otro síntoma cuando luego que se la ha sido colocada? No, te lo digo por... ¿Ese síntoma? Yo me he hecho colocar la vacuna y me he sentido el pequeño pinchazo de lo que es la vacuna y después, ¿no? Nada más. Y está protegido contra... Estamos protegidos porque ¿Contra qué estamos protegidos? ¿Contra la influenza? ¿Contra la gripe normal? Tiene cepa de 3 tipos de influenza. Entonces, va a cubrir de las que están realmente ahorita en el medio, ¿no? O sea, una gripe, digamos, común y corriente, esta vacuna nos tiene. Tiene H1N1, tiene H3N1 y tiene la... Muy bien, entonces ya lo saben, pues amigos oyentes, puede acercarse a cualquier nosocomio, centro de salud en toda la provincia del Callao para vacunarse, es completamente gratis y sobre todo pues que lo va a tener muy protegido de estas terribles enfermedades, de esta terrible gripe como es la H1N1, que en los últimos días pues está dando mucho que hablar, y el día de hoy justamente se ha anunciado la muerte de la tercera persona con este mal. Y en el aeropuerto, aquí en el puerto del Callao, ¿la Divesa tiene alguna injerencia, está tomando alguna precaución o por ahí no puede entrar, alguien contagiado? Todas las precauciones del caso se están tomando a nivel de toda la región. La H1N1 ya entró en el 2009, o sea, ya no va a venir de afuera porque ya está acá. Es una influencia estacionada, o sea, como la estación de frío viene y se aumentan los casos, así es. Está ya acá en el medio de nosotros, lo único que tenemos que hacer es protegernos, tomar las medidas del caso. Como te digo, las vacunas deben de ser aplicadas a las personas adecuadas. Nosotros no podemos vacunarnos si estamos sanos, no nos va a hacer... ¿O sea que hay que estar con gripe? No. ¿Cómo es la cosa? No. Yo a lo que me refiero es que solamente la vacuna debe ser colocada a las personas que te menciono. Los niños menores de 12 años, a los mayores de 60 están vulnerables, digamos. Exacto, los que tienen comorbilidad, ¿no? Porque de repente con esto todo el mundo quiere vacunarse. Claro, y no, exactamente, ¿no? Y si alguno está ya con la gripe, ¿es bueno vacunarse? No, hay que vacunarse cuando uno cuando está sano. Así es. Es de prevención, entonces. Claro, es para que no te dé. Claro. No, es que si ya te... Ahora, como te digo, todos podemos tener una gripe estacional, o sea, eso... Pero ahora la gente se va a traumar. Cuando tiene una gripe va a pensar que ya, voy a... Pero ya te salen los kits. O sea, una gripe normal no te da dolor de cuerpo, de articulación, de músculo, te da fiebres altísimas, ¿no? No te da eso, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Y cuando nos da todo eso? Hay que acudir al centro de salud más cercano. ¿La gripe se cura en ese estado? Cuando tenemos, la fiebre alta, cuando tenemos los dolores de hueso, los dolores de las articulaciones, ¿podemos curarnos? Claro. Claro. Algo que tengamos, como dice, otras enfermedades, ¿no? Nosotros es más complicado, se complica de repente. En la Dirección General de Salud hemos visto por conveniente ver, y los tratamientos de ser el caso son también gratuitos. Hay tratamiento para... Hay 15 contagiados, también dicen las informaciones. Todos están con tratamiento. Todos están controlados, digamos. Sí. ¿Qué significa alerta amarilla? Que creo que he escuchado que el ministerio ha dado esta alerta. Alerta amarilla. O sea, no, bueno, cuando hay una situación de observación de repente un pequeño brote, ¿no? Uh-huh. Pero no. Pero no por qué alarmarse en todo caso. Los chalacos podrían estar tranquilos. No alarmarse, pero sí tomar las medidas adecuadas. Claro. Protegerse. Ya sabemos, los que nos gusta saludar con beso, preferible por esta época no saludar con beso para evitar que alguien esté resfriado y nos pueda sacar cómo se llama, nos pueda contaminar con alguna influenza, no necesariamente H1N1, ¿no? Uy, así vamos a terminar, ni siquiera nos vamos a dar manos. Todo está peleado. Yo creo que todo lo que sea prevención, el lavado lavado de las manos, ¿no? Las manos, cuando uno está resfriado, cubrirse para abrigarse, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, usar papel, toalla descartable, ¿no? No tirarlo, no escupir en el piso. Son cosas pequeñas que yo creo que eso nos va a poder ayudar mucho de poder evitar eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos con el doctor Nicoletti, Eduardo Nicoletti, desde la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, los médicos han anunciado una huelga encima de todo esto. ¿Cómo va a reaccionar la Dirección Regional de Salud del Callao en ese sentido? Bueno, en el Callao se ha hecho todas las previsiones del caso. La parte del gremio médico que está de huelga está en lo que es consultorios externos, pero la emergencia está funcionando al 100%, o sea, no hay problema. Hoy día es la huelga, justamente. Sí, está anunciada para el día de hoy, ¿no? Bien, pero igual hay atención en todo caso. Sí, la atención es definitivamente, ¿no? En todos los establecimientos. Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle al doctor Nicoletti por haber estado con nosotros, sobre todo para señalar cuáles son los síntomas, pues, de esta terrible gripe que seguramente está poniendo nervioso a los chalacos, porque como todos sabemos aquí la humedad es tremenda, el frío también, y bueno, ahora tener gripe ya es una cuestión. Yo me acuerdo que hace algunos años todo el mundo estaba con sus tapabocas y todo esto. Fue toda una psicosis prácticamente, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos que evitar eso, como le digo, tomando las medidas de caso, cuidando a nuestros niños, cuidando a nuestros adultos mayores. Yo creo que eso va a pasar. En los hospitales, la Direza también ha emprendido campañas de vacunación para su personal. Sí, ¿Cómo están vacunados? La indicación es 100% vacunados de todo el personal de salud. Muy bien, yo quiero agradecerle la disposición que ha tenido pues el doctor Eduardo Nicoletti para estar con nosotros, sobre todo para poder dar las indicaciones a todos nuestros amigos chalacos, y el día de mañana también nosotros estaremos apoyando esta campaña de difusión, de prevención, sobre todo en el diario Prensa Chalaca, para que todos ustedes puedan estar pues informados y puedan vivir una vida tranquila, ¿no? Si le da una gripe, tampoco se ponga, ¿no?,

programa Así es el Callao. Así que ya lo saben, abrigarse, a cuidarse de la temible influenza de la gripe H1N1. Así que pero tampoco hay que ponernos muy alarmados cuando tenemos alguna gripe, pero ya se han señalado claramente los síntomas de esta terrible gripe AH1N1, como son fiebres muy altas, dolor de huesos, dolor también en las articulaciones, y si el paciente tiene además cuadros de, por ejemplo, de otra enfermedad, como asma, en fin, puede rápidamente esta gripe ser mortal. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nuestros vecinos y amigos del Callao, donde las temperaturas pues están francamente haciéndonos temblar. Bueno, la municipalidad del Callao también han tomado precauciones, han vacunado a todo el personal para evitar la propagación de la enfermedad, realizan campañas de prevención en la población chalaca. La vacunación de todo su personal contra la influenza, conocida como la gripe AH1N1, dispuso ayer la municipalidad del Callao, a fin de evitar cualquier contagio que pueda afectar la normal atención a los pobladores de la provincia constitucional. Con la exposición del alcalde Sotomayor, el personal de la Gerencia de Salud, a cargo del doctor Guillermo Martínez Carvajal, vacunó de manera ordenada a los trabajadores del municipio provincial, además de informarles sobre la manera de evitar esta enfermedad en el ambiente familiar. Pues todos están tomando sus precauciones y, como ya lo dijo el doctor Nicoletti, la población más vulnerable, como son los menores de edad, los niños, también los ancianos, también las personas que tienen algún tipo de otra afección o de otra enfermedad, también tienen que vacunarse, que es la manera más segura de prevenir esta terrible enfermedad como es la gripe AH1N1. También estamos tratando de tener un enlace telefónico con el director regional de salud del Callao, el doctor Aldo Lama. Así que minutos más adelante vamos a tener este contacto telefónico para poder conversar con la máxima autoridad de salud en la región Callao. Pasando a otro tema, déjenme contarles que un día como hoy, hace 10 años, falleció pues una de las cantantes de salsa más reconocidas en el Perú y en el mundo. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos de que la cantante Celia Cruz. Hace 10 años que nos dejó, sin embargo, su música sigue sonando y alegrando pues a todas las personas que hay acá en este mundo, sobre todo en las diferentes fiestas. Allí está presente siempre Celia Cruz. Este fue el 10º aniversario de la muerte de la cantante cubana, y pues nosotros también, como chalacos, salsero 100%, queremos rendirle nuestro homenaje allá donde se encuentra ella, por haber dedicado tantos años de su vida, hasta el último instante, permaneció pues cantando y haciendo de la vida un carnaval. Así que hoy día pues recordamos a la gran Celia Cruz a 10 años de su fallecimiento. Llamando, dile que ya voy. noticia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De aquí, el Cercallado, donde tu denuncia será escuchada. Música pues de Celia Cruz, que el día de hoy se celebra 10 años de su fallecimiento. Estamos ya en la parte final de nuestro programa y estamos tratando de conectarnos con el presidente, con la máxima autoridad regional de salud del Callao, para que nos pueda dar cuenta de cómo se está tomando toda esta información acerca de las tres personas que han fallecido con este terrible mal como es la gripe A H1N1. Esperamos que todos ustedes se cuiden. Ya les hemos dado algunos tips. Si tiene gripe y quiere estornudar y está en la combi, no estornude tipo spray. No. Hay que hacerlo con el antebrazo para que los virus se queden ahí en su brazo y no se dispersen por todo el carro o por el lugar donde esté. Aparte de eso, si el niño está enfermito con la gripe, tampoco hay que enviarlo al colegio, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Si está sano, pues hay que mantenernos así, hay que comer nuestro suero de trambollo, o si no, mucha vitamina C, para que los niños y los ancianos también puedan. Regional de Salud del Callao, para poder conversar con él acerca de esta tercera víctima que ha sucedido en el Callao en relación a este terrible mal como es la gripe AH1N1. ¿Cómo está, doctor Lama? Muy buenos días. Bueno, queríamos aquí en RadioChalaca.com queríamos tener las declaraciones suyas con respecto a esta tercera víctima con la influenza. Esto nos dicen que ha sido en un hospital chalaco. ¿Podría dar mayores detalles al respecto? Esta noticia ha sido rebotada en muchos medios de comunicación a nivel nacional y esto lo deberíamos tomar como una alarma, doctor Lama, o cómo lo deberían tomar los chalacos. Tiene conocimiento que una de las maneras más efectivas de contrarrestar esta enfermedad es vacunándose. Todos los establecimientos chalacos cuentan con esta vacuna gratuita. Bueno, ahorita tenemos esto, pero sí nos preocupa que está siendo un aumento grande de población que se quiere vacunar, pero por eso la vacunación no puede ser a toda la población que desea, sino a aquella población que está obligada a vacunarse, que es diferente, si no puede haber que un desabastecimiento. Por eso debe vacunarse solamente lo que tiene más de 5 años o lo que tiene más de 60 años, los trabajadores de salud, la gente que consigue ese embarazo y las personas, digamos, que tienen una enfermedad crónica. Ajá, o sea, no todos deberían vacunarse. Hay entonces unos, digamos, unos parámetros para que los vecinos del Callao se acerquen a esta vacunación. Bien, bien, doctor, sabemos también que usted va a tener una charla con la prensa local, ¿es así? No, yo estoy atendiendo a la prensa en las 6 de la mañana de microondas, directo y seguido. Lo que voy a hacer una charla ahora, eso es los dominicos a las 7 de la noche, después de atender en la parroquia del señor Picador, pero que hay una respiratoria saluda, ¿no? Esta se está celebrando en la iglesia. ¿Sabe qué? Estamos en la semana de la enfermedad no transmisible. Claro. Que no hay no contagio, pero eso es lo que mata más. Ajá. Sí, efectivamente, están en la semana de la prevención de enfermedades no transmisibles. Esta semana están realizando varias actividades, ¿verdad? Claro, estamos realmente preocupante, pero ya sabemos que no suma la carga de enfermedades infecciosas o problemas de la madre y niño, que eso es menor con todo lo que pasa con enfermedades no transmisibles. Bien, bien, doctor, temprano hemos estado aquí con la presencia del doctor Eduardo Nicoletti, de la Direza, quien también le ha dado pues a los chalacos varias recomendaciones, varios tips, con la finalidad de poder prevenir esta terrible enfermedad, y esperamos pues seguir en contacto con ustedes para seguir informándole a los chalacos cómo se viene desarrollando pues en este invierno tan crudo esta enfermedad. Muchas gracias por esta comunicación y sus palabras finales, doctor Aldo Lama. Muy bien, muchas gracias doctor, estaremos en contacto. Hemos sido la máxima autoridad de salud en nuestra región Callao. Bueno, en la parte final de nuestro programa quiero contarles, amigos, que según el acuerdo regional número 096 celebrado el 10 de julio, hace algunos días, el gobierno regional en sesión de consejeros regionales con el voto aprobatorio por unanimidad de los consejeros regionales acordaron aprobar el dictamen número 063-2013 del gobierno regional del Callao de la Comisión de Administración Regional, autorizando las vacaciones del presidente regional del Callao, el doctor Félix Moreno Caballero, en el periodo comprendido entre el 14 de julio al 21 del mismo mes. Comprendidos entre el 14 al 21 de julio, prácticamente 7 días. ¿Quién hará uso del gozo físico vacacional correspondiente? Señala pues este documento, este acuerdo regional número 00096. Bueno, de esta manera que va a suceder, que va a quedarse en el cargo, será pues el vicepresidente del gobierno regional, el general Walter Mori, quien estará pues, o ya está, sentado en el sillón por una semanita nada más, por una semanita, no se quiere desprender mucho tiempo del cargo Félix Moreno, una semana nomás de vacaciones se va, y va a estar pues a cargo del gobierno regional el vicepresidente, el señor general PNP en retiro, Walter Mori, con quien hace algunos minutos estuviésemos en una conexión en vivo y en directo conversando acerca del incentivo que le da el gobierno regional a los policías que luchan eficientemente contra la delincuencia. Bueno, ya saben, desde el 14 al 21 de julio, Félix Moreno se va de vacaciones por una semanita. Bueno, amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro programa. No se olviden de visitar nuestro fanpage, ¿eh? Teníamos nuestro Facebook de Prensa Chalaca, pero tanta es la cantidad de amigos, más de 5.000, que ya hemos decidido pasarnos al fanpage. Así que la dirección es facebook.com/prensachalaca. Así que si usted quiere enterarse de lo que ocurre en el Callao, puede entrar a nuestro fanpage, facebook.com/prensachalaca. También puede visitar nuestro fanpage de radiochalaca.com. Y también, por supuesto, puede entrar al fanpage de la revista Así, Venezolanos en la Corazón del Pueblo. Tiene miedo, su diario Prensa Chalaca le da flojera ir al puesto de periódico. También puede leerlo en tiempo real, online, en nuestra página www.prensachalaca.com. Si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo por cualquiera de las páginas de Facebook que les acabo de mencionar, o si no, puede llamarnos al 453-1654, el teléfono de todos los chalacos. Si quiere escribir y mandar sus fotitos con alguna denuncia, con alguna opinión, noticias@prensachalaca.com. noticias@prensachalaca.com es el correo que está disponible para todos nuestros amigos del Callao. Bueno, tenemos que retirar, pero lo dejamos con la programación de radiochalaca.com, 24 horas de música ininterrumpida. Muchas gracias por habernos escuchado. El día de mañana nos estaremos reencontrando en un programa similar, esperando que ustedes sigan creciendo, que la sintonía siga creciendo, como está sucediendo pues desde que comenzó nuestro programa periodístico Así es el Callao. Estamos desde las 9 de la mañana, así que les deseamos muy buenos días. Hasta mañana.